Estamos en comunicación con Rubén Manusovich. Ayer hablábamos y hoy pasamos un poquito de audio de lo que pasaba con respecto a lo que, por ejemplo, gusta titular Clarín. Ayer, Julio, con vos también lo hablábamos a la noche. Este episodio que hubo y que hoy se hacen eco todos los medios. Efectivamente, nos referíamos a esta reunión, este encuentro que tuvieron representantes de la Unión Industrial Argentina y de Techín, básicamente, con la comisión pertinente de la Cámara de Diputados, en la que expusieron el punto de vista contrario de esta gente al ingreso de Venezuela al Mercosur. Pero también escuchamos unas declaraciones radiales o televisivas, en realidad. Vaya uno a saber, la uno no sabe porque la imagen no la teníamos, justamente de Rubén Manusovich. ¿Con quién estamos en línea, justamente? Rubén Manusovich, Leonardo Cofré, lo saluda desde 7.0, Radio Cooperativa. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Leonardo. Buenos días. En primer lugar, bueno, no sorprendido, por ejemplo, por la tapa de Clarín, presión empresarial en el Congreso para sancionar a Chávez. Y ayer usted fue casi una voz disidente dentro de ese coro. ¿Cómo lo vivió usted, Rubén? Bueno, en forma solitaria virtualmente, porque todas las entidades empresarias casi idénticas a las que tuvieron en el proceso de acompañamiento al modelo del expresidente Menem y Cavallo como ministro de Economía, el grupo Los Ocho, para denominarlo de alguna manera, la UIA, Cámara de Exportadores, etcétera, tenían una voz coincidente con los que habían convocado esta reunión en el Congreso de la Nación, de la oposición política, de pretender que Venezuela deje de integrar o se pretenda que no se integre, mejor dicho, al grupo del Mercosur, Mercosur ampliado. Y bueno, nuestra voz, nuestra expresión, en nombre del sector económico, pequeñas y medianas empresas, entendíamos que ante una crisis brutal que se vive a nivel internacional, crisis del primer mundo, la respuesta más adecuada sería que los gobiernos de la región, que vienen ya de una historia con el Mercosur, profundizarlo justamente para integrarse más fuertemente y responder a los motivos y a las razones de las causas de la crisis internacional. Por lo tanto, estar haciendo un planteo de que no se integre un país latinoamericano a la región con hechos bastante contundentes, porque desde Venezuela y Brasil nacieron las propuestas, junto con Argentina, de pretender tener un financiamiento propio como el Banco del Sur, o pretender una iniciativa realmente importante como es el anillo energético, que tiene que ver con la utilización al máximo de los recursos energéticos de la región, nos parecía virtualmente un despropósito lo que se estaba proponiendo ahí. Y bueno, en última instancia califiqué lo que esto es una presentación o un posicionamiento de carácter ideológico, porque el neoliberalismo estaba ahí presente, por lo tanto era una parte del pensamiento del pueblo argentino. Manusovich, buenos días. Julio Fernández Baraíbar lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Creo que desde el inicio mismo del Mercosur se pudieron vislumbrar dos líneas o dos concepciones, ¿no es cierto? Una concepción estrictamente economicista del Mercosur, según la cual este sería simplemente el ámbito en el cual se desarrollarían y ampliarían sus potencialidades y capacidades las empresas, sobre todo las empresas predominantes de la región, las empresas de carácter más monopólico o hegemónico. Y hubo otra, que es la que empezó un poco a florecer a partir del 2003, de la asunción del presidente Kirchner, de un Mercosur donde se hacía hincapié en los aspectos políticos de la integración, en los aspectos más amplios que iban más allá del mero mercantilismo o economicismo de la concepción anterior. Acá hay una vuelta de la UIA y de estos sectores a esa concepción que primó en los años de Menem, ¿verdad? Sí, lo que la década pasada lo que se intentó era el Mercosur de las multinacionales, encontrar el camino más propicio para que, claro, Estos sectores económicos altamente concentrados consiguieran que fuese Argentina, Brasil, en qué momento histórico de la política macroeconómica era el salario más bajo, bajar costos desde ese lugar para multiplicar sus ganancias en las empresas multinacionales. Era el Mercosur de las multinacionales. Exacto. Ahora, en esta nueva etapa histórica que vive América y los países de la región, el Mercosur se transformó en un Mercosur más de carácter social, político-social, que significa complementar y maximizar a máximos sus economías, sobre todo las vinculadas a sus respectivos mercados internos. Por eso yo ayer resaltaba que todas las explicaciones que daban los representantes de estas entidades caen por su propio peso cuando hoy vemos que las cifras, después de 4, 5, 6 meses de la crisis internacional, la economía nacional sigue sosteniéndose con superávit gemelos, tanto comercial como fiscal. Exacto. Producto de que la gran mayoría de la actividad económica se vincula al mercado interno, producto de las políticas que hace 6 años se estimularon como sustitución de importaciones para promover más el mercado interno. Por lo tanto, lo que sostenían estas entidades de que dos empresas multinacionales importantes necesitaban el apoyo del país, refiriéndose a Techín y el grupo de la empresa de golosinas, lo que pretendían ellos era girar la mirada sobre los aspectos esenciales de la política económica y haciendo resaltar, como hicimos ayer, de que se sostiene la crisis gracias al mercado interno, y hoy las cifras son nuevamente contundentes en la recaudación impositiva, donde el IVA desagregado de consumo interno supera 20%, en los meses anteriores estuvieron un 26-28%, caen la recaudación del comercio exterior, importación y exportación por la caída de los precios internacionales y la crisis bursátil, especulativa de Estados Unidos, etcétera, pero en Argentina se sigue sosteniendo la recaudación impositiva porque justamente hace 6 años estableció un mecanismo de recuperar el mercado interno, y eso hace que la recaudación del consumo se siga sosteniendo. Por lo tanto, tener que hacer toda una política para favorecer las multinacionales es mutilarnos a sí mismos, porque nuestro propio país, en su estructura económica, lo dije ayer, 60-70% de las empresas líderes son de carácter multinacional. Por lo tanto, si esto pretende ser un mensaje que estas entidades empresarias pretenden dar al país, lo único que quieren es un Estado que no participe en actividad económica. Cuanto menor Estado, mayor la capacidad, Rubén, de desenvolvimiento de estas empresas. ¿Usted cree que esto es, esta escalada, digamos, crecerá o parará aquí? Yo creo que hay que prestar atención y estar más firmes que nunca, porque estas empresas, y ahora entendiendo nosotros que ahí estaba, entre otras, Carvap, sectores del campo, si empiezan a enarbolar las políticas neoliberales que fueron las que nos llevaron a la catástrofe del 2001, hay que estar muy atentos y responder el conjunto de la población, estar justamente consustanciado de que esto, este titular de hoy de Clarín y de algunos otros medios, no es un tema contra Venezuela, sino es un tema contra las propias políticas del pueblo que se está desarrollando en nuestra propia nación, porque los fondos del ANSES, si ahora tenemos delegados que el gobierno dispuso así para verificar qué es lo que pasa en cada una de las empresas, es lo que en el fondo les preocupa. No les preocupa tanto lo de Chávez, sino que siempre les preocupa. El cronista comercial se hace... Siempre les preocupó. Se hace eco de eso, claro. De este tipo de política. Rubén, le agradezco mucho por el contacto. No, al contrario, que le vaya muy bien. Rubén Manusovic, presidente de Fedecámara, la única voz disidente ayer, y por supuesto los medios hoy van con este tema hasta el hueso casi, ¿no? Sí, no obstante lo cual, pese a ser ayer la única voz disidente la de Rubén Manusovic, hoy el titular del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Enrique Martínez, en una nota publicada en Página 12, resalta la importancia que la paulatina integración que ha tenido la economía argentina con la venezolana, la importancia que esto ha tenido para todo un sector de empresas que se han desarrollado, han ampliado su mercado y sus capacidades económicas gracias a esta integración con Venezuela, refiriéndose a una cantidad de industrias que se han radicado en Venezuela o que están exportando a Venezuela, por ejemplo, las empresas vinculadas al sector agromecánico, fábricas de cosechadoras, sembradoras, etcétera, que se convirtieron gracias a eso en empresas vinculadas al mercado externo cuando eran meras empresas del mercado interno. Hablaba de Enrique Martínez y está en comunicación con nosotros, el director del INTI. Justamente, Enrique Martínez, Leonardo Cofré lo saluda desde 7.0 Radio Cooperativa. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Recién aquí mi compañero Julio Fernández Baraíbar hacía mención, hablábamos con Rubén Manusovich de la posición que tuvo él ayer, y también Julio Fernández Baraíbar hacía referencia a algo que apareció hoy en otro día, yo creo que fue Página 2. Efectivamente. Buen día, Enrique Martínez. Julio Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Estábamos leyendo aquí, comentando, mientras tomábamos contacto con usted, el artículo publicado hoy en Página 12, Temas para la Unión Industrial Argentina, donde usted hace un par de puntualizaciones a este punto de vista expresado ayer, por lo menos por un sector de la Unión Industrial Argentina en la Cámara de Diputados. Cuéntenos. Mire, básicamente creemos que la Unión Industrial Argentina se equivoca y se equivoca groseramente, porque detrás de los intereses de una gran corporación, en definitiva, termina arrastrando, junto con buena parte de la dirigencia política opositora, los intereses de la nación argentina. Es decir, Argentina está desarrollando en Venezuela una experiencia que no solo es importante para Venezuela y para Argentina, para las pymes argentinas, claro, sino que nos permite la proyección al resto del continente e incluso a África, en acciones muy concretas que están avanzando, porque la verdad, Argentina no tenía ninguna experiencia seria, importante, de transferencia de tecnología a nivel industrial por parte de pymes. No solo los venezolanos se están beneficiando en esto, más allá del punto de vista económico, en cuanto a la apropiación de conocimiento, sino que los argentinos están aprendiendo a transferir. Entonces, irrumpe la UIA en el centro del escenario, señala que hay que alejarse de Venezuela, y es probable que deje en el camino a proveedores de la industria eléctrica, claro, a montones de sectores que están trabajando ya y que pueden profundizar la relación con Venezuela. Otra cosa que usted menciona, usted hace una propuesta a la Unión Industrial Argentina de algún otro tipo de reclamos que podrían formular en aras de una buena defensa de la industria nacional y del trabajo argentino. Efectivamente, yo creo que en lugar de esta construcción muy armada para defender los intereses de Tenaris, pero llevando detrás a toda la industria argentina, la Unión Industrial podría, por ejemplo, reclamar que la gran minería complete su ciclo productivo en la Argentina, en lugar de exportar mineral prácticamente sin ningún valor agregado, claro, se está exportando apenas el concentrado. O el plan reclamado desde el Gobierno Nacional hace mucho tiempo, que probablemente también lo pudo haber hecho el Gobierno, pero la UIA se podría comprometer en un plan para mejorar la industrialización de la producción primaria en el país. O la de la integración de los autopartistas a los nuevos proyectos automovilísticos, ¿no? Claro, porque en este momento General Motors, una empresa que está teniendo dificultades enormes en el mundo, tiene su filial próspera en la Argentina, pidiéndole créditos al ANSES, y es el momento oportuno para que el ANSES condicione esos préstamos a General Motors y a otras empresas a través de mejorar la composición nacional de proveedores en el auto. Y la UIA no ha reclamado ninguna de esas cosas, ni ninguna otra que yo tenga claro en cuanto a mejorar la participación de la industria en el Producto Bruto Nacional. Enrique Martínez, estamos aquí en la mesa junto a Luis de Lía, también, que quiere saludarlo y hacerle una pregunta. ¿Qué tal, Enrique? Buen día. ¿Cómo estás, Luis? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo va? Enrique, hay varios proyectos en danza donde queda explícita, de manera manifiesta, la relación argentino-venezolana. ¿Cuáles son los proyectos fundamentales? Y una de color, en términos periodísticos. Hay un sueño por ahí, que es la posibilidad de volver a construir un coche argentino, íntegramente argentino. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿En qué estadio está esa situación, si es que estuviere? Bueno, empecemos por el final. En realidad, el auto argentino es una posibilidad que técnicamente no se ha perdido desde que se hizo el rastrojero y todos los antecedentes que se conocen. Simplemente no ha tenido la oportunidad económica de integrar el conocimiento que está disponible, incluso en manos de gente que sigue haciendo motores propios y prototipos en la Argentina, pero que no ha recibido la comprensión acabada de los responsables de la política industrial del país a lo largo de muchísimos años. Ese auto, digamos, está en la mente y en la posibilidad técnica de mucha gente, como lo está, por ejemplo, la posibilidad de hacer helicópteros en la Argentina. Claro. Hay una empresa de Saladillo que yo tuve oportunidad de visitar hace muy poco, que es propiedad de alguien que trabajó con Fangio haciendo motores, que ha diseñado helicópteros a lo largo de los últimos 20 años, ha hecho un prototipo, un helicóptero para el ejército argentino, y lo tenemos en una carpeta esperando la aprobación. O sea, toda esa tecnología está disponible en el país. Ahora, es una lástima que no nos animemos a meterle para adelante con fuerza. En respecto de la otra parte de la pregunta, en cuanto a lo de Venezuela, bueno, Venezuela tiene inversiones muy importantes en la industria eléctrica por delante, tiene la decisión de sacar digamos, de la nada la producción de fertilizantes fosfatados, que es una necesidad mundial que la Argentina importa masivamente, la posibilidad de integrar hacia adelante toda la industria de la alimentación, metiéndose en la industrialización del cuero, en el calzado. Todas esas cosas ya las estamos estudiando, no son meros títulos. Hay encargos generalizados del gobierno de Venezuela que en realidad son difíciles de atender porque el INTI tiene muy poca gente en relación a la enorme demanda que se está generando y los industriales se van sumando de a poco. Por eso resulta tan extemporáneo el reclamo de la UIA en este momento. Yo mencionaba, y no sé en este momento cómo está debido a los cambios que ha habido en la situación económica en general, pero yo mencionaba el papel que cumplió Venezuela en el desarrollo de la industria agromecánica o de sectores de la industria agromecánica, ¿verdad? Que de empresas familiares locales del interior del país se convirtieron en empresas exportadoras. Hay numerosas fabricantes de maquinaria agrícola que exportaron por primera vez, claro, cuando se hizo el acuerdo con Venezuela, y en este momento la empresa líder de cosechadoras nacionales, Roque Basali, que ha sido acosada por John Deere durante años, que la llevó en su momento al borde de la quiebra, está instalando una planta de ensamblado en Venezuela, y valdría la pena que llamaran a Basali y le pregunten qué significa ese proyecto para ellos, o Pauni, que claro, tomó la quiebra de Sanelo en Las Varillas, en Córdoba, y que es la empresa de la cual depende todo el pueblo, está instalando otra planta de ensamblado. También valdría la pena que Pauni explique qué significa Venezuela para ellos. Por eso me parece que hay que... ¿Y a qué atribuye, como última pregunta, Enrique, a qué atribuye este punto de vista de estos sectores de la UIA que de alguna manera soslayan estas cuestiones que estamos conversando aquí y asumen la defensa ideológica de una sola empresa? Y en el barrio yo diría que se fueron de boca, digamos. Y tanto mirarse el ombligo y pensar que son los dueños del país, creyeron que el país son ellos. Enrique Martínez, los temas son muchos. Le quiero agradecer por la comunicación y le voy a pedir que no corte, a ver si podemos pautar alguna posibilidad de entrevistarnos con un poquito más de tiempo. ¿Puede ser? No. Gracias. Hablamos con Enrique Martínez. Saludos, Enrique. Director del INTI.